Se me aproximan 2 años que se me ausentó mi negra. Se me aproximan 2 años que se me ausentó mi negra. Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia. Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia. Porque como es panameña ha podido irse pa' allá. Porque como es panameña ha podido irse pa' allá. Estaba ya en Bogotá cuando se ausentó mi negra. Estaba ya en Bogotá cuando se ausentó mi negra. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi lesbia. Llora Alberto el colombiano, el amor de la panameña. Llora Alberto el colombiano, el amor de la panameña. Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia. Tanta tierra que yo he andado y yo no he encontrado mi lesbia. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra. Yo me voy pa' Panamá, voy en busca de mi negra. Porque como es panameña ha podido irse pa' allá. Porque como es panameña ha podido irse pa' allá.